Esos ojos tuyos tienen el embrujo de noche serena. Esos ojos tuyos al mirarme envuelven sin que tú lo sepas en pasiones nuevas. Tienen esos ojos un brillar intenso que hasta el mar inmenso robó tu mirada. Esos ojos tuyos son como dos faros que alumbran mi senda en la madrugada. Esos ojos tuyos, dos mares traviesos, de pronto son paz, de pronto tempestad, ellos son mi razón. De pronto son paz, de pronto tempestad, ellos son mi razón. Por Dios no quiten su mirar de mi camino y de mi andar, que si me dejan sin su luz, seré un ciego en la oscuridad. Por Dios no quiten su mirar de mi camino y de mi andar, que yo te juro que jamás. Esos ojos tuyos tienen el embrujo de noche serena. Esos ojos tuyos al mirarme envuelven sin que tú lo sepas en pasiones nuevas. Tienen esos ojos un brillar intenso que hasta el mar inmenso robó tu mirada. Esos ojos tuyos son como dos faros que alumbran mi senda en la madrugada. Esos ojos tuyos, dos mares traviesos, de pronto son paz, de pronto tempestad, ellos son mi razón. De pronto son paz, de pronto tempestad, ellos son mi razón. Por Dios no quiten su mirar de mi camino y de mi andar, que si me dejan sin su luz, seré un ciego en la oscuridad. Por Dios no quiten su mirar de mi camino y de mi andar, que yo te juro que jamás mi amor por ti tendrá un final. Yo te juro que jamás.